arrebatamiento, tribulación, son solo parte de los temas que nos trae el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es la solución, si es que la hay? Escuchemos a lo que tiene que decirnos el doctor Abelardo Limón en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Querido oyente, le invito a que me acompañe en este precioso estudio del libro del Apocalipsis. Hoy estamos en la lección número 22, ya la última lección de nuestro libro, Introducción al Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar con más datos históricos de este libro y luego entraremos al estudio de los puntos principales. Esa ha sido nuestra costumbre hasta este punto y vamos a continuar hasta terminar este precioso libro de estudio. Ya hemos dicho que el libro del Apocalipsis es el libro que descorre el velo, es decir, revela al Señor Jesucristo y habla sobre muchas profecías. Se puede decir que en toda la Biblia se encuentran referencias veraces en cuanto a que habrá un arrebatamiento, unos 7 años de tribulación, que acabarán cuando Jesucristo venga a la tierra para establecer su reino de 1000 años. Y también hablan que después habrá el juicio ante el gran trono blanco para que finalmente continúe la eternidad con Dios, lo cual es la interpretación de los fundamentalistas hoy en día. No pretendemos aquí que esta interpretación convenza a todo el mundo, pero tampoco decimos que dicha interpretación es incompatible, aunque deja sin contestar ciertas preguntas. El hecho es que soluciona más problemas y parece estar más de acuerdo con las profecías que constan en los dos testamentos que cualquiera de las otras interpretaciones. Sin embargo, apreciable oyente, tenemos que decir que algunos fundamentalistas estarían abiertos a considerar otras interpretaciones si éstas proveyeran un enfoque claro, coherente y veraz. En una ocasión, un predicador cambió su modo de pensar y llegó a la convicción de que el arrebatamiento acontecerá en el medio de la tribulación y retó a todos a demostrar lo contrario, ofreciendo una fuerte suma de dinero a aquel que lo lograra. Todos estos retos creemos que son inútiles y no convenientes al pueblo de Dios. Debemos recordar, sin embargo, que esta es la revelación de Jesucristo y no la confusión de Jesucristo. No, el propósito del libro es darnos la seguridad del regreso del Señor Jesucristo y no confusión. Y recordamos que Él ha de triunfar sobre todos sus enemigos para así reinar en gloria. Y esto será la consumación de la redención. Jesucristo victorioso es el mensaje principal de este libro de Apocalipsis. En este libro estaremos viendo unos detalles sobre la relación de Cristo con las iglesias mencionadas en el capítulo 1, los mensajes que envía Jesucristo a las 7 iglesias del capítulo 2, Jesucristo y la gran tribulación, Jesucristo y el reino milenario junto con el juicio. Veremos también algunos puntos sobre Jesucristo y la eternidad, sobre Jesucristo y la Nueva Jerusalén, y luego concluiremos con el capítulo 22. El Señor Jesucristo es revelado en este libro con el propósito de que los hombres puedan saber un poco más sobre la gloria futura de su amado Hijo. El Señor resucitado es llamado con varios títulos en este libro. Títulos tales como el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, o también a veces aquel que nos ama y nos ha alabado, a veces el alfa y el omega, o el principio y el fin, el que es y que era y el que ha de venir, el todopoderoso. También se usa el título el primero y el postrero, o el viviente. A veces se le llama él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, o el verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que estaba sentado sobre el trono, y muchos otros más títulos. Pero sin embargo, el nombre que más prevalece a lo largo de todo este libro es el Cordero. Este nombre se usa unas 26 veces. Él aparece como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y así figura con estas escenas hasta la eternidad futura. Todas las huestes celestiales, apreciable oyente, le adoran como al Cordero quien es digno porque ha sido inmolado, es digno de recibir el poder, la riqueza y la salvación, como también la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. También se ve que la ira del Cordero es la que hace huir a los hombres, y como Cordero, él hace la guerra y la vence. Posteriormente, el Cordero celebra sus bodas, y se le ve en medio de la ciudad celestial, siendo su luz, su templo y su gloria. Según las costumbres del Oriente, los nombres o los títulos que el Señor Jesucristo lleva son revelaciones de sus atributos eternos y de su misión en el futuro. Por último, tenemos que decir que se ve su victoria final sobre el mal y sobre todos sus enemigos, una victoria que es segura. Este libro fue escrito por Juan, el siervo y apóstol, hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Naturalmente, el estilo que él usó es distinto al de sus otros escritos, puesto que trata con símbolos y visiones. Igual que en el Evangelio y en su primera epístola, Jesucristo es el Cordero y el Verbo. Es probable también que este libro fue escrito inmediatamente después que Juan recibió la revelación, cuando estuvo aún preso en la isla de Patmos. La evidencia externa nos dice también que es Juan el escritor. Durante los primeros 2 siglos, por ejemplo, testificaron varios que Juan escribió este libro, el Apocalipsis, y citaron del libro los siguientes personajes: Apolonio y Polícrates de Éfeso, Papías de Hierápolis, Policarpo de Esmirna, Melito de Sardis, Clemente de Alejandría, Orígenes, Hipólito y otros más. Hipólito escribió en su tratado sobre el anticristo diciendo las siguientes palabras: «Oh, bendito Juan, apóstol y discípulo del Señor, todo lo que tuviste y oíste acerca de Babilonia». Ciertamente que un libro de este estilo debió haber pasado muchas pruebas acerca de su origen apostólico para que todas las iglesias lo hayan aceptado, formando ahora parte de nuestro canon del Nuevo Testamento. Muchos concuerdan que el apóstol fue llevado preso a Patmos durante el reinado del emperador Domiciano, quien fue asesinado en el año 96 después de Cristo. Varios de los padres de la iglesia escriben que después de dicho acontecimiento Juan regresó a Éfeso, viviendo allí hasta el reinado de Trajano, emperador romano desde el año 98 hasta el 117. Por esto se puede decir con seguridad que el libro de Apocalipsis fue escrito cerca del año 95. Patmos es una de las islas Espórades en el mar Egeo, a unos 35 kilómetros de la costa de Asia Menor. Su superficie mide solo 40 kilómetros y es de origen volcánico o rocoso y estéril. Aunque el Apocalipsis es un libro universal, fue dirigido originalmente a las 7 iglesias del Asia Menor. Estas iglesias padecían tiempos de tribulación bajo Domiciano, de tal manera que el libro les sirvió de consuelo, asegurándoles que su Señor resucitado no les había abandonado y que finalmente Él se sentaría en su trono para reinar victoriosamente para siempre. El libro comienza con una declaración acerca de su carácter y origen, a la vez que pronuncia una bendición sobre aquellos que la oyen y la obedecen. Luego vemos la revelación de Jesucristo que proviene de Dios. El hecho de que el Padre dio al Hijo el mandamiento de comunicar esta revelación a los hombres no quita que sea también una revelación o apocalipsis del Hijo en sí. No solo que descorre el velo del futuro, sino también descorre el velo del Hijo en cuanto a su obra y a su futura gloria. Siguiendo, tenemos entonces el saludo de Juan a las iglesias, donde Juan les desea la gracia de Dios sobre ellas. En la última parte del verso 5 y en el 7 encontramos el canto de los redimidos, en el cual Juan está de acuerdo con lo que dice Pablo en Efesios, en Gálatas y en Primera de Pedro. Los versículos 9 al 11 también nos dan algunos pocos detalles acerca de las condiciones bajo las cuales Juan escribió al estar en Patmos. Algunos dicen que el gobierno romano solía desterrar a los presos a esta isla de Patmos, obligándoles a trabajar como esclavos en las minas de cobre. Otros dicen que el verso 10 solo significa que el escritor estaba en un trance y que en visión se encontró en la época futura llamada el Día del Señor. Pero creemos más bien, amable oyente, que esta porción del capítulo 1 más bien quiere decir que simplemente era el día domingo. Juan dice en el verso 9 y 10, «Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, dice el 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea». En el resto del capítulo 1 encontramos que Jesucristo es revelado y que tiene relación con las iglesias. Esta relación del Señor Jesús con las iglesias es sobremanera instructiva, pues no solo demuestra que Él vive, sino que pone de manifiesto su interés y gobierno sobre las cosas concernientes a su cuerpo en la tierra, esto es, a la iglesia. El versículo 19 nos sugiere una sinopsis o un bosquejo del libro, el cual se puede dividir en tres partes: las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de suceder después de estas. El versículo 20 nos ofrece una muy buena explicación acerca de las estrellas y de los candelabros de los que se habla en los versos 12 y 16. En cuanto a los ángeles de las iglesias, algunos creen que esto se refiere a los seres celestiales encargados de velar por cada congregación. En Daniel capítulo 12, verso 1, y en el capítulo 10, verso 13, sabemos que el ángel Miguel es mencionado como el encargado de los asuntos concernientes a los judíos, de modo que no es difícil creer que Dios haya designado a ciertos ángeles para cuidar ciertas iglesias. Sin embargo, también sabemos que, leyendo las cartas o los mensajes enviados a estos ángeles, los capítulos 2 y 3, parece entonces que más bien se refiere a los pastores humanos de dichas congregaciones. El capítulo 2 y en el capítulo 3 vemos que Jesucristo envía mensajes a las 7 iglesias ya mencionadas. Antes de pensar en el lugar en el que encajan estas epístolas, le aconsejamos, querido oyente, que usted escudriñe estas cartas con el fin de ver las enseñanzas espirituales, poniendo muy buena atención a las exhortaciones, como si fueran personalmente para usted. Le sugiero también, amable oyente, que haga toda una lista de las obras que el Señor Jesús elogia y de las faltas y pecados que Él condena. Incluya también los galardones prometidos. Este mini estudio le ayudará a crecer en su propia vida espiritual. Jesucristo revelado y su relación con las iglesias nos lleva a la conclusión de la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Ya continuaremos con el estudio de este hermoso libro. Escríbanos con cualquier pregunta que usted tenga acerca de estos estudios o de los programas de radio. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.